심장이 아직도 뛰고 있어. 그것도 너를 향해. 이제라고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나봐도 계속 다시 또 다시 돌아서면 왜 이 생각만 나는지. 안 할래 그만할래. 아무리 내 자신을 달래 것도 달래 봐도 아무 소용이 없어. 내 심장이 고장나버렸어. 왜 아직도 나는 이런 바보 같은 짓을 하는지. 머리로 날겠는데 가슴은 왜 지맘대로인지. 너를 잡고 놓지를 못해. 지금도 네가 나의 곁에 있는 것 같아. 별을 믿지 못해. Listo, listo. Estaba checando una de las cosas, pero ya quedó. ¿Qué les pareció el último bloquecito de sus canciones, de sus solicitudes? Y pues bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Browned Gears con Abracadabra, de su disco Sound G. Y este disco se lanzó en el 2009 y obtuvo los MAMA o los Mnet Asian Music Awards, obtuvo el premio al mejor artista House and Electronic, que pues su canción fue más como dance electrónica. Y pues bueno, aquí estuvo Browned Gears, una canción que me solicitó mi querida Chuzón. Está ahí tu canción. También escuchamos a Infinite con la canción Back, una canción que cuando vi el video, ay, me dio mucho sentimiento y hasta me dio ganas de llorar. Está como muy triste su canción. Una canción de Infinite que se llama Back, del disco Be Back, y fue lanzada en el 2014. Y también escuchamos a 21 con Fire, una canción de del disco igual, ¿cómo se llama así? 21, fue lanzado en el 2010. Y si mal no recuerdo, creo que este fue su canción debut. Y pues bueno, obtuvieron el premio en los MAMA al mejor video musical y pues bueno, al mejor compositor del año. Estas dos cancioncitas me las solicitó mi querida Yushiyu 1. Y pues bueno, aquí estuvieron tus cancioncitas. Muchas, muchas gracias por estar conmigo. Pues bueno, nos vamos a estar viendo los miércoles, ahora en adelante, en esta segunda temporada de Back to the School. Los miércoles de 6 a 8, un poquito más, un poquito menos, de la noche. Estamos viendo el horario de ¿cómo se llama? Estaba viendo, la repetición va a ser los lunes de 6 a 8 de la noche, por si alguien se lo perdió y gustan verlo. Pues bueno, los lunes de 6 a 8 va a estar la repetición de Back to the School. Y nos vemos el viernes en Paralelos del K-Pop a las 6 de la tarde, en una edición especial, Día del Amor y la Amistad, ¿vale? ¿Quién? ¿Yo? Yo soy niña. Yo soy niña. De hecho ya no soy niña. Soy ¿tú dices de Chuzón? Ah, perdón. Es niño. Chuzón es niño. Tenía también esta duda. Por eso hace ratito puse el arroba porque no sabía. Pero bueno, ya sabemos, Chuzón es niño. Y pues bueno, hay otros son. Aparte de Félix, me da mucho gusto saber que hay sons todavía que existen, ¿verdad? Y pues bueno, tengo entendido, escuché un chisme, un rumor de que iba a regresar la subunidad de Girls' Generation, de OGG. Entonces pues esperemos que sí, esperemos que sí regrese la subunidad de Girls' Generation OGG, pues bueno, con nueva música. Esperemos que sí y sea pronto, porque pues bueno, va a haber muchos comebacks este año. Shiny, va a regresar 2PM, va a estar el disco de aniversario de Super Junior. Pues ahora sí que se viene con todo este 2021. Esperemos que bueno, sea mejor, ¿verdad? Y pues bueno, yo me paso a despedirnos sin antes recordarles que se sigan cuidando, por favor. Cuídense mucho. Recuerden que la precaución es importante, la prevención. Entonces pues bueno, cuídense mucho, por favor. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde en Paralelos del K-Pop, en una edición especial del Día del Amor y la Amistad. muchas gracias a mi querida Lilia Zaragoza, a Chuzón, que ya aclaramos, ¿verdad? Ya aclaré, es niño, o ya me aclaró, es niño, Miané, Chuzón, también a Yushi Yu 1, a Mianji Kokoro, a, también tuve aquí, por aquí, a Moonfish, a mi querida Lilia ya la dije, ¿verdad? Bueno, esperemos que sí. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que escucharon y aunque no estuvieron en el chat, de verdad agradezco su hermosa compañía. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarme en este primer episodio de la temporada 2 de Back to the School. Espero que les haya gustado el programa. Va a haber repetición los lunes a las 6 de la tarde, entonces pues bueno, pues si se perdieron parte del programa, aquí los estoy esperando, los veo el lunes a las 6 de la tarde. Y pues bueno, las repeticiones van a ser, ¿vale? El programa va a ser los miércoles en vivo de 6 a 8 de la noche, los miércoles, todos los miércoles. Y la repetición van a ser todos los lunes de 6 a 8 de la noche, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, de verdad, les mando muchos besos, abrazos, cuídense mucho. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde en Paralelos del K-Pop. Saluditos a todos. Ah, pero antes de... ya me voy y ya sí mencioné, ¿verdad? Ah, sí mencioné. Me voy, les voy a dejar dos cancioncitas, con eso cierro el programa. Los voy a dejar con Super Junior, con ay, mi mascotita anda medio alterada. Los ruidos muy fuertes le estresan. Los voy a dejar con dos canciones. Los voy a dejar con Super Junior para mi querida Angie Kokoro. Puso una canción, pero acuérdense que dijimos que la dinámica es del 2014 para atrás. Entonces, de tomo le voy a poner una canción de Super Junior. Les voy a poner la canción de From You. Una canción del disco You, del álbum You. Y una canción lanzada en el 2006, ¿vale? Y también los voy a dejar con Seo Taijin. ¿Se acuerdan que les había mencionado que una canción de él me gusta mucho? Pues bueno, los voy a dejar con su canción, espérenme. Se llama Chris Malloween, una canción del 2014. Entonces, pues bueno, esa canción me gusta mucho, esa canción de ZG me gustó mucho, se llama Chris Malloween, espero que les guste. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de Paralelos de Back to the School y nos vemos el viernes en Paralelos del K-Pop. Muchas gracias a todos, saluditos, los quiero, cuídense por favor, recuerden que la prevención es importante. Cuídense, nos vemos, espero que les haya gustado el programa, saluditos a todos, bonita noche, cuídense, descansen. Los quiero, nos vemos. Y recuerden, soy DJ Mari. Esto fue Back to the School. Y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero, bye bye, besos. Cuídense, bye bye. 비기스 팬클럽 EF My Goose My Angels 우리 수년 전에 처음 만나 첫눈에 사랑에 빠져버렸고 Baby 내가 어딜 가든 마치 그림자처럼 내 곁에 서있고 yeah. 사랑한다는 게 때론 증명할 게 너무너무너무 많아 아플 때에도 내가 무너질 때도 네 많이 내게 남아있는 거 Baby baby baby baby baby 우리 절대 헤어지지 말자 Oh my lady lady lady lady lady 내가 정말 너를 사랑한다 yeah. Show it show it show it show it show it 오직 너의 나를 선택한 건 나의 눈물까지도 작은 미소까지도 아주 너로부터 내가 너의 속을 너무 많이 속여서 벌써 늙어버렸대 그런 말 하지 마. 아무리 봐도 내게 너만큼 날 예쁜 사람 절대 세상에 또 없어. 말도 하지 마. I don't know why you keep saying me도 난 내게 너무 모자랐어. 미안해. 그저 믿어봐. 내가 잘할게. Yeah. feel my heartbeat. Gentecita hermosa, se me olvidaba recordarles, acuérdense que a las 9 está DJ Eli con La Hora Corazón, entonces no se lo pueden perder, no se muevan de aquí, espérenla y en ratito más comienza su programa, por favor, para que la acompañen, ¿vale? Ahora sí, nos vemos el viernes a las 6, cuídense mucho, que descansen, bye bye, cierro transmisión. Dale, 아무리 내 자신을 달래고도 달래, 화두와 무슨 의미 없어, 내 심장이 고장나 버렸어.